18 minutos nos separan de las 9 de la mañana, seguimos haciendo Wake Up hasta las 10. Y vos lo decías, Mauro, que otro de los temas que se estará debatiendo en a lo largo de esta semana que viene, ya, ¿no? Estamos hablando... El martes, para ser más precisos. Exactamente. Tiene que ver con este aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Para hablar de ello, lo tenemos a Carlos Heller. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, Carlos. Bien, bien. Decíamos y contábamos un poco lo que significó ayer por la noche... ha recibido la comunicación de que finalmente Diputados va a tratar este martes, luego de varios meses de espera, una expectativa se había generado muy importante en torno a este tema. Contanos cómo se llega a esta instancia. A ver, lo que pasa es que lo que se ha instalado es a veces bastante distinto de lo que en realidad pasa. Esto tuvo un trámite, sacamos en septiembre, fin de septiembre, dictamen de la Comisión de Presupuestos, que es el paso previo a que un tema pueda ser tratado en el recinto, y desde entonces lo que está esperando es turno para ser tratado. La oposición puso condiciones de que determinadas leyes exigen un tratamiento especial, presencial, lo que requiere un diseño especial del escenario, en este caso el recinto de la Cámara de Diputados, la habilitación de palcos, etcétera, etcétera, para permitir la cantidad de presencias que se requieren sin violar los protocolos que también se requieren. Y planteó tres leyes que ponía como condición que para ser tratadas tuvieran ese acondicionamiento. Una era el presupuesto, la otra era el aporte solidario, la otra era la reforma judicial, y me decían que ayer habría agregado una cuarta, que creo que es la de el cambio del índice de ajuste previsional. Por lo tanto, son sesiones que tienen que ser diseñadas especialmente. La semana pasada se trató la del presupuesto, que tuvo esa característica, una sesión que empezó a las 12 del mediodía y terminó a las 8 y media de la mañana el día siguiente. Esta semana tuvimos una sesión, llamémosle más normal, solo terminó a la 1 y media de la mañana, donde se despacharon un montón de proyectos, algunos que venían en revisión del Senado, etcétera, etcétera, y para el orden del día de la semana que viene se está incluyendo la segunda de esas leyes que quedaron en esa lista de condicionamiento de forma de tratar. Así que bueno, estamos satisfechos de que por fin el tema vaya a recinto. Esperemos que en el recinto tengamos los votos necesarios, porque que se vaya a tratar es un paso previo a que se apruebe. Para aprobarse hacen falta sumar 129 voluntades positivas, que no son propias de la fuerza del gobierno, digamos, del oficialismo, que tiene 117, es decir, que requiere inevitablemente el apoyo de otros sectores del Parlamento, que uno espera que van a estar de acuerdo y que por lo menos todo hace suponer que será así, porque en el debate que se hizo en comisión, los miembros de esos sectores firmaron dictamen a favor, así que tenemos toda la expectativa de que también van a acompañar en el recinto con su voto, y que entonces el número mágico de 129 se logrará superar, y entonces tendrá media sanción el proyecto del aporte solidario extraordinario. ¿Hubo en ese tránsito que retocarlo al proyecto original en varias oportunidades? Nada. ¿Eh? No se lo retocó en ningún momento, digamos. ¿Es el proyecto original del que hablábamos hace aproximadamente 3 o 4 meses? A ver, nosotros hicimos algunos cambios porque el tiempo también nos fue permitiendo precisar algunas cosas de redacción, de forma, etcétera. Hicimos algún cambio en los objetos para los que se va a dedicar los fondos que se recauden. Pero nada sustancial, digamos, fueron todas maduraciones de cosas que nosotros mismos fuimos reflexionando y dijimos, pero ¿por qué no le ponemos un poquito más a esto y un poquito menos a esto otro, de tal manera que tal proyecto le podamos dar un poco más de recursos? Pero nada que tuviera que ver con negociaciones con otras fuerzas. Que no estaría mal, o sea, a veces se interpreta... Se negoció algo, no estamos hablando de algo espurio, al contrario, estamos hablando de la política. No te dije que estaría mal. En la etapa previa y cuando se debatió, nosotros tenemos como método, por lo menos en la Comisión de Presupuestos que yo presido, generalmente no se aprueban las cosas en una sesión. Generalmente permitimos que se debata, que se pregunte, que se reflexione, y en esas idas y vueltas aparecen inquietudes que uno recoge y que pueden ser aportes interesantes y que mejoran el proyecto, y entonces no hay ningún inconveniente en incorporarlas. Pero bueno, creemos que tenemos el mejor proyecto que se podía hacer para este tema, y creemos que en las difíciles situaciones que está la Argentina, producto de la crisis económica preexistente y el agravamiento que produce la pandemia, estos recursos sí, claro. Que van a venir de un reducidísimo número de personas de la Argentina y que le van a llegar a un altísimo número de personas de la Argentina en beneficios concretos, es un aporte concreto, y por eso lo llamamos solidario, a resolver problemas graves que tampoco se van a resolver con esto, porque si esto lo resolviera sería maravilloso. Ojalá fuera, todos fuera un problema de dinero solamente, pero no, porque eso es importante. Esa cantidad, esto es una pequeña... Esto, ten en cuenta que lo que nosotros vamos a recaudar con este, si esto se convierte en ley, se aplique y demás, es un punto del PBI. Sí, hablamos de 300.000 palos, digamos, 300.000 millones de pesos, sí, aproximadamente. Seguramente un poquito más, porque cuando hicimos el cálculo, a ver, hay un 40 y tantos% de las declaraciones juradas que están dolarizadas. Desde cuando hicimos el cálculo hasta ahora, el tipo de cambio oficial tiene alguna pequeña corrección que va teniendo cotidianamente. Entonces, la evaluación en pesos de ese segmento dolarizado debería estar hoy dando un poquito más que 300.000. Pero nada del otro mundo, por ahí van a ser 320, 325.000, una cosa por el estilo. Pero ¿Y queda claro en el proyecto? Porque una de las cosas que más generó el espacio de la controversia, que por supuesto sabemos, al que le tocas el bolsillo no le gusta, aunque la tenga toda no quiere poner un mango más, pero una de las cosas que generó el espacio de la controversia y amplificó, creo, la polémica a otros sectores, porque, a ver, ¿a quién se le puede ocurrir oponerse a un proyecto que dice, mira, le vamos a tocar el bolsillo a esto, que tiene más de 200 palos para beneficiar a todos estos? Pero uno de los temas fue el tema de la única vez. ¿Queda claro eso, que va a ser por única vez, Carlos? Absolutamente. Absolutamente. Está bien, está bien. Esto está bueno porque ese argumento te lo dice. Siempre dicen que va a ser por única vez y después... Es un argumento muy rebuscado, Mauro, porque que siempre te dicen que pusieron el IVA y después lo dejaron y qué sé yo cuánto. Pero ¿sabés cómo se llama este proyecto? Aporte solidario y extraordinario por única vez para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Sí, claro. Entonces, no es demasiado explícito como para dudar, pero viste que son tremendos. No, bueno, pero es que no puede ser. La ley establece claramente que es por única vez. No es que dice y entonces podrá ser prorrogable. No hay ningún resquicio para que algo de eso pueda pasar. Lo que va a pasar y que no tiene nada que ver y que es independiente con esto que se sancione o no se sancione, es que el gobierno ha anunciado una reforma impositiva. Claro. Y esa reforma impositiva, seguramente, si va en la línea que yo desearía que vaya, va a ir hacia la progresividad, porque vos, ayer yo estaba mirando un trabajo de, comparaba la presión impositiva de América Latina con los de los países de la OCDE, que son los países grandes, los países centrales. Sí, sí. Es mucho más alta la presión impositiva en los países grandes que acá, contrariamente a lo que dicen. Pero ¿sabés por qué acá se genera la confusión? Porque lo que nosotros le ganamos a ellos es en los impuestos al consumo, en lo que paga toda la gente. Pero en los impuestos a la renta y en los impuestos al patrimonio, ellos tienen todos alícuotas más altas que la Argentina y que el resto de los países de la región. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, totalmente. No sé si es el mismo trabajo. Argentina debe rediscutir su política impositiva, pero este proyecto no es la discusión de la política impositiva. Este es un proyecto puntual que además tiene otra particularidad, Mauro, que no es un ingreso para rentas generales. Es plata con indicación al Poder Ejecutivo de en qué la tiene que gastar. Claro. Sí, está muy precisado eso. Como no deja lugar a duda. Y me parece que ahí está la clave. Yo no sé si es el mismo trabajo, pero ayer estaba leyendo el trabajo que me mandó la gente del ITIP, del Instituto de Pensamiento y Política Pública, que coordina Ana Rameri, y justamente plantea que el gran problema de debate del Consejo Económico y Social hoy es cómo resolver la desigualdad, es decir, de qué manera distribuir más, forma de no solamente la desigualdad. Claro. Mirá, vos agarrás hoy el cronista contra tapa. Por primera vez hay 5 magnates con más de 100.000 millones de dólares en el mundo. Nota de contratapa. Es decir, ya tenemos 5 señores: Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault y Elon Musk, que tienen cada uno de ellos más de 100.000 millones de dólares de riqueza personal. Ahora, si vos seguís dejando que la riqueza se acumule en pocas manos, nunca vas a resolver la desigualdad. Se va a agravar, porque la única manera que se puede resolver la desigualdad en el sistema capitalista es aplicando regulaciones que le pongan, vía impuestos, tope a la posibilidad de ganar. No a no ganar, a la posibilidad de las ganancias extraordinarias. Vos sabés que durante la pandemia hay grandes empresas que han aumentado considerablemente su rentabilidad. Sí, es insólito, pero es así. No perdieron todo. De la pandemia va a salir, por un lado, millones de pobres más, pero por el otro lado, unos miles de ricos que son más ricos que antes. Totalmente. Entonces, si eso no lo cambiás con regulaciones, no tiene solución. Tremendo. Te hago una sola pregunta más antes de despedirte y agradecerte, por supuesto, que no tiene que ver con el debate del martes, pero sí con uno que se viene, y también con algo que tiene que ver con los gastos del Estado. ¿Sos de los que piensa que hay que debatir y eventualmente aprobar una ley que suspenda las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año que viene? Vos sabés que no sé, porque el argumento de que cuesta plata, yo lo rechazo de movida, porque es demagógico. ¿Sabés cuánto costó la campaña electoral en Estados Unidos? 11.000 millones de dólares. No se puede hacer política sin plata, y los antipolítica lo que esconden siempre es que si no es la política, ¿quién gobierna? Los CEO de las corporaciones. Ya lo hicieron, fueron los que gobernaron los 4 años anteriores. Entonces, el problema es al revés. Yo te diría que habría que trabajar para que la política tenga recursos, que no tenga que entrar en prácticas incorrectas para generar los recursos, porque si no, los únicos que pueden hacer política son los que son ricos o los que tienen acceso a cierto tipo de recursos. En mi imaginario, yo quisiera que toda la política sea financiada por el Estado, todo el gasto de la política, de manera que nadie tenga que pedirle a nadie, que los empresarios no tengan que aportar a las campañas y que eso tenga que ver con las obras o con los negocios. Sería todo mucho más transparente si se asumiera que, así como hacer política, después gestionar cuesta porque hay funcionarios que pagan el sueldo, hay que tener empleado, etcétera, etcétera, el proceso de elegir a esos funcionarios que van a gobernar también debería ser parte del gasto público. Ahora bien, dicho eso, por eso te empecé diciendo no sé, o no lo pensé tan a fondo, no tuve tiempo de sentarme a pensarlo. Te agarré de sorpresa, pero porque sé que es un debate que se va a venir y... Claro, ya sé que se va a venir, pero bueno, yo todavía no lo debatí conmigo mismo. Pero, en general, para mí, todas las expresiones de la política son saludables, porque más allá de que las PASO no terminen siendo eficaces si no hay dos listas y qué sé yo cuánto, son momentos donde los candidatos son conocidos por la sociedad, son momentos donde los candidatos exponen lo que harían en la gestión de gobierno, y creo que eso no está mal, eso no está mal. Por eso lo tendría que pensar un poco más para darte una respuesta definitiva. Carlito, gracias, como siempre, ¿eh? Te mando un abrazo enorme, y bueno, suerte el martes. Somos muchos los que vamos a estar mirando ese debate con mucha expectativa.